estamos trabajando en un proyecto para tecnificar el sistema actual. La vez pasada el intendente Severi preguntó en un par de oportunidades cómo iba el estacionamiento y si teníamos algún proyecto para mejorarlo o para estudiarlo. Y bueno, nosotros hace tiempo ya que hemos recibido propuestas para tecnificarlo, lo que pasa que es costoso instalarlo, entonces está la propuesta y hoy va a venir uno de los chicos que trabaja en eso y nos va a explicar a todo el consejo, porque tengo reunión de consejo, nos va a explicar a todo el consejo de qué se trata para que nosotros tengamos presente ese mismo proyecto. Si es aprobado, una de las posibilidades sería presentárselo al Ejecutivo para que lo estudie y, si le gusta, seguir trabajando en esa dirección. Bueno, y en lo general, ¿cómo se puede evaluar cómo se viene trabajando al respecto? Se viene trabajando con la nueva tarifa, se viene trabajando de acuerdo a lo que nosotros habíamos previsto, mejor, pero también de acuerdo a lo que nosotros preveíamos, hay aumentos salariales escalonados que casi todos los gremios los están haciendo, y eso nos va mermando el rendimiento de la recaudación. Por eso que es tan importante que la gente que no paga lo haga o tenga la posibilidad de pagarlo, no siendo tan oneroso esto, y que ayude a la cerca de la institución para que no se nos deteriore rápidamente el ingreso por el estacionamiento. Bueno, con el implemento del turno tarde, ¿cómo ha sido la cosa? No, hemos mejorado, pero en el turno tarde también tengo gente yo. O sea, evidentemente que entre las vacaciones y alguna persona que se enferma, tenemos algún déficit de personal, pero por eso mismo, si ahora tenemos la posibilidad de tecnificarlo, eso va a ser suplantado fácilmente, y de esta forma nosotros, con la misma cantidad de gente, podemos ser mucho más eficientes y poder cubrir todos los lugares donde ahora, precisamente por una forma o por otra, a veces uno busca al tarjetero y no está, a pesar de que hay lugares de venta de la tarjeta, pero la costumbre de la gente de Olavarría es totalmente distinta. O sea, vamos a tener que hacer un trabajo totalmente diferente si lo tecnificamos, pero eso también forma parte del proyecto. ¿La gente estila comprar con tiempo para allá, para todo el mes, para evitar...? No, la gente generalmente cuando sale baja y quiere encontrarse el tarjetero ahí, el que tiene intenciones de pagar, que es la mayoría por suerte, y hay otros que se hacen lo distraído y no les interesa estar cerca o lejos y no pagan. Ese porcentaje es el que nosotros tenemos que atacar para que sea lo mismo para todos, porque no es lo mismo pagar que no pagar, más que nada en el estacionamiento, que hay mucha gente que necesita el lugar y hay otros que lo están usando y no están pagando la tarifa. Peña, ¿ese pequeño tramo ahora de peatonal puede influir en algo, si bien es una cuadra? No, eso se adapta fácilmente, porque era un lugar muy neurálgico y que nos traía bastante inconveniente por el tema de la escuela, con discusiones y demás, y bueno, ahora creo que eso la gente va a tener que buscar por otro lado y va a tener que pagar, porque si eso de los 5 minutos, que nunca son 5 minutos, sino que son 10, 15 o lo que sea, nosotros tenemos que lidiar bastante, los chicos tienen que lidiar bastante, son los chicos nuestros los que tienen que hacerlo, pero no influye prácticamente en la recaudación. La última, Peña, hay un subsidio que puede llegar a bomberos, ¿en qué situación está? El subsidio provincial que lo dio el gobernador recientemente, pero todavía no está implementado el sistema. Se habla de muchas teorías, muchas formas de hacerlo, pero todavía la forma de implementar dicho subsidio no está decidida, porque hay posturas, algunas benefician mucho a la gente del conurbano, si se toma de una manera, y si se toma de otra manera beneficia a otros. Entonces ser equilibrado y justo es bastante complejo. Se estaba trabajando en esa dirección, no solamente nosotros, sino las federaciones que nos representan en la provincia.